Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a este proyecto que estoy haciendo, a este podcast que estoy pensando y probando hace un tiempo ya, pero que decidí que este primer capítulo, el capítulo piloto, ya debería ver la luz. He probado durante más de un mes para aprender a utilizar los editores de sonido o de audio para acostumbrarme al micrófono que tengo adelante. El podcast se llama La cocina está abierta. La idea es contarles todas las historias y todas las anécdotas que tengo en la cocina de un restaurante. Trabajé en todo lo que se puede hacer dentro de un restaurante, desde limpiar baños al principio hasta ser ayudante de mozo, capitán de comedor, ayudante de bartender, ayudante de cocina, cocinero, que es lo que en realidad hago, jefe de cocina, chef de cocina, administrador de restaurante y ahora dueño. En este momento estoy en la oficina, en mi oficina, la oficina del restaurante. Van a escuchar de fondo voces, autos y sobre todo hoy voces que estamos en la entrada de Corpus. Hay gente por todos lados, estamos a dos cuadras de la Plaza de Armas de Cusco y la cantidad de gente que hay caminando por la calle es increíble. Así que les pido disculpas por eso y por los próximos capítulos. ¿Por qué? Voy a hacer un viaje a Buenos Aires y creo que es ideal para empezar. No tiene nada que ver con el tema por el cual estoy haciendo el podcast, por el cual lo pensé al principio, pero describir un viaje o darles los detalles de un viaje para que me puedan acompañar a través de estas grabaciones, de estos capítulos, me parece que es la mejor manera de empezar. Empezar viajando, y de eso se trata la cocina, ¿no? De viajar. A través de sabores, a través de aromas, uno puede irse a cualquier otro lugar. Puede moverse y soñar y volar. No importa en dónde estén o en qué lugar se encuentren. Cuando ustedes entran a un restaurante temático o a un restaurante extranjero y prueban esos platos, esos aromas, esos sabores, están viajando. Cuando entran a Deva Restaurant, que es en donde estamos ahora, y prueban los aromas y estos sabores que hacemos nosotros, van a viajar a otra época. Van a viajar a la época del virreinato o a la época del incanato, que de ahí vienen los platos que tenemos. Yo no les quiero pasar recetas. La idea de esto no es pasar recetas. Ni siquiera sé si vamos a hablar de cocina. La idea es contar historias. Ustedes seguramente entraron a un restaurante para comer, nada más. Algunos habrán trabajado en algunas de las áreas que un restaurante puede tener. Pero la gran mayoría entró solamente para comer. Y no se imaginan lo que pasa atrás de un restaurante, lo que pasa en el backstage, en la cocina o atrás de la barra o en donde se juntan los mozos con los cocineros. Todas estas son las cosas que quiero contar. Ya es momento de dejar salir todas estas historias y les pido que me tengan un poco de paciencia al principio y que me acompañen. Pueden comunicarse conmigo a través de la cocina guión bajo pod, tanto en Twitter como en Mastodon. ¿Sí? El correo es fico.soy@disrupt.org. Y por ahora es simplemente esto. Por ahora es contarles de qué se va a tratar esto y nada más. Nos vemos la próxima. Hasta luego, gracias.